nada junto a mi fraternidad. Siempre los mejores rumbo al carnaval. Y seguimos bailando con sentimiento el ritmo de la morenada con tu grupo Deseos. Saludos para todos los amigos del grupo Deseos. Atachi, generación 90. Morenada, Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué dicen los morenos, hijos de Ancolacane? Quedar.